que tengo miedo a perderte, perderte después. Perderte.

dicho como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Perderte, perderte después. Thank you.

Thank you.